Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre. Su programa Ingenio les da la más cordial bienvenida a su programa de radio aquí en Radio Universidad, nuestro último miércoles del año 2012. Y como siempre, nos apoya aquí en la conducción Sandra Mireya Gómez Cuadras. ¿Cómo estás? Buenos días, Sandra. Muy bien, Rafael, muy buenos días. Y como tú bien dijiste, es el último programa del año. Y es un muy buen programa porque es un día bello, es un día hermoso, en Hermosillo, nublado, fresco, rico, para despedirnos de usted, por lo menos en este año, que ya falta poquito, Sandra. Estamos a, ¿quién será? 19, ¿verdad? Ya, a 19. Este mes se fue volando, incluso todo el año. Así es. Y bueno, qué mejor forma de despedirnos en este año que pues, hacer unas breves remembranzas de lo más sobresaliente en nuestra Universidad de Sonora durante el 2012, en las cuales pues Radio Universidad es el órgano de comunicación masiva más importante de la Universidad de Sonora y que trata de hacer llegar el conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico a toda la sociedad, a toda la comunidad. Y ahora a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación pues ya llega a todo el mundo, ya lo pueden escuchar en todos los países del mundo a través de internet. www.radio.son.mx. En ese sentido, pues nos da mucho gusto, Sandra, ser parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora. Así es, Rafael. Platicaremos algunos aspectos relevantes de la Universidad de Sonora en este 2012, en ese 70 aniversario que también cumplió en este año. Y bueno, invitamos a un amigo a charlar en este su cabina de radio, que siempre ha estado aquí colaborando y siempre ha sido un divulgador, un comunicador también de la ciencia. Nos referimos a maestro. Al maestro en ciencias, Jaime Varela Salazar, maestro de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia y maestro emérito. Colega tuyo. Colega mío, fue mi maestro. Muchas gracias por invitarme. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo para el público y anticipadamente les deseo lo mejor estas fiestas dicembrinas y siempre. Claro que sí, pues fíjese que Jaime fue objeto de un honor, una distinción. Se le otorgó hace unos días el premio Universidad de Sonora a la trayectoria al mérito académico del año 2012, ni más ni menos. De eso y otras cosas vamos a platicar, así es que acompáñenos en su programa de radio Ingenio. Sandra, pues sin embargo, 2012 se está yendo, pero nos deja muchas cosas interesantes, entre algunas de ellas, pues que a lo mejor el mundo se acaba pasado mañana, su 70 aniversario de la Universidad de Sonora, logros obtenidos por nuestra alma mater. Pero ¿qué te parece si empezamos con una nota rica que nos llene el espíritu, en este espíritu navideño, pues? Sí, fíjate, es en relación a 10 cosas que debe hacer uno en la vida. Por ejemplo, ustedes tienen una lista de cosas que quieran hacer en su vida. Si no es así, por favor, consideren lo siguiente. Hay muchas cosas que nos encantaría hacer. Algunas probablemente ya tengan una palomita y otras que no has tenido oportunidad de cumplir. ¿No es así? Definitivamente, cada lista de deseos varía muchísimo dependiendo de cada persona. Pero quizás hay algunas que ni hemos imaginado y que encajarían perfecto dentro de lo que no te puedes perder en la vida. Y es por eso que aquí seleccionamos 10 que probablemente les llamará la atención. Uno, por ejemplo, tener una mascota. No hay cariño más incondicional y desinteresado que el de una mascota. Siempre te reciben al llegar a casa, están ahí cuando los necesitas. Si no tuviste la oportunidad de tener, aunque sea un hámster, cuando eras niña o niño, es algo que definitivamente deberíamos de intentar. Otra cosa que incluso a mí siempre me llama mucha atención, pero no ha habido la oportunidad, no he tenido yo creo que el valor para hacerlo, que es saltar de un paracaídas. Dicen que no hay una actividad que inyecte más adrenalina que brincar desde un avión. Aún Si le tememos a las alturas, esta actividad es una de las que se deben hacer al menos una vez en la vida, aunque sea para poder contar la experiencia. Si esto lo consideramos demasiado para nosotros, entonces hay que por lo menos tratar de saltar de un bungee. Otro maestro podría ser recibir un beso en un sitio hermoso. Esto va a todos, dedicado a todos. Dicen que París es mejor conocida como la ciudad del amor y siempre ha sido reconocida por uno de sus más importantes monumentos, la Torre Eiffel. Nada resultaría más emblemático que recibir un romántico beso en un lugar así. Claro que si las condiciones no se dan como para ir a París y darnos un beso en la Torre Eiffel, pues adaptaremos este deseo. ¿En el Cerro de la Campana? Y sí, escoger un sitio que sea especial para uno, romántico, para ambos, que puede ser, como tú dices, en el Cerro de la Campana, puede ser en una montaña, etcétera. O sea, no necesariamente tiene que ser en la Ciudad del Amor. Okay. ¿Hay otras como cuáles, Rafael, que te gustaría a ti intentar? Pues mira, ¿qué te quiero decir? Vestirse de gala. Sí. O sea, todas las mujeres merecen sentirse como princesas y definitivamente tú, la que nos escucha, no eres la excepción. Así que escoge el vestido más elegante y digno de un cuento de hadas y utilízalo en un evento que lo merezca. O sea, asegúrate de sentirte tal como te ves, bella. Eso es divino, escoger un vestido de gala. Otro es aprender a bucear. Existen muchos lugares y paraísos que se encuentran en lugares inimaginables y un ejemplo de ellos son los que están bajo el agua. Para poder conocer estos rincones es necesario aprender a bucear. Si no tenías esta actividad dentro de tu lista, agrégala, porque es algo que definitivamente se debe de hacer. Y fíjate, algo importante que yo diría de las frases más relevantes es tener ese espíritu de ayuda, de apoyo. Hacer algo bueno por alguien siempre será un acto muy gratificante, el cual podría hacer la diferencia en tu vida. Sí. Una sensación de paz y satisfacción no le caerá mal a tu vida. En pocas palabras, en este punto también podría entrar el de plantar un árbol, pues cuidar el medio ambiente, pues es una forma de contribuir al bienestar de nuestro mundo. En pocas palabras, ayuda, apoya, aporta algo, sé solidario con las personas que te rodean, con los amigos, con tu vecino, ¿verdad? Demuestra que eres una persona dispuesta a ayudar a las personas, a ¿verdad? Quien a tu necesite. Mundo y a tu mundo, a tu medio ambiente. Y a uno mismo, y a uno mismo. Otro, ¿qué te parece si pasamos a la última, Sandra? Sí, otro pudiera ser correr una carrera. ¿Por qué no? Someterse a un reto físico, además de ser saludable, esto ofrece una experiencia que quienes ya la han vivido saben qué se siente llegar a la meta. Y como dicen, lo importante es competir, no ganar. Así es. Así es. Y bueno, la última. Todo el mundo debería de tener la oportunidad de pasar su vida con la persona que ama. No importa si crees o no en el matrimonio, la vida es tan corta que si no la pasas con el amor de tu vida, podrías estar desperdiciando tiempo muy valioso. Y de pilón, y no menos importante, vivir una vida feliz. Una vida feliz, plena. La felicidad se logra, pues, ¿qué te quiero decir? Teniendo educación, cultura, alimentación, trabajo, gente que te rodea positiva. Esa es la felicidad, no es el dinero en crear sí. Un buen ambiente de trabajo. Es. Hacer lo que te gusta. Gozar lo que te gusta. ¿Eso es la felicidad? Eso bueno, es. Pues son algunas cuestiones que Sandra Mireya Gómez Cuadras nos escogió por ahí y me dijo, oye, hay que dar un buen mensaje este fin de año de reflexión, en lo cual también pues busquemos las pequeñas cosas de la vida que aquí están en nuestro planeta. Y bueno, también, sin lugar a dudas, cambiando de tema, el 70 aniversario de la Universidad de Sonora fue relevante en el 2012, Sandra. No, todo este año estuvo pleno de actividades. Así es. Recordemos que nuestra alma mater, en sus 70 años, está posesionada como las 10 universidades más importantes del país. Así lo dijo nuestro rector Heriberto Grijalva Monteverde hace unos días. Y eso se refrenda porque fue merecida, se le otorgó una distinción por parte de la Secretaría de Educación Pública, entre las mejores universidades con un nivel muy importante, calidad en todas sus licenciaturas. Sí, y reconocida por organismos acreditadores, tanto como CALCEI, CEP, ANUYES. A eso me refiero. También se fue objeto del premio ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior del país, como una de las 10 universidades más importantes del país. Eso se dice fácil, pero por eso nuestra universidad es honores grandes, Sandra. Estamos viendo una universidad grande, pujante, con posgrados, con todas las licenciaturas que un Estado necesita para su crecimiento. Nuestro rector, la comunidad académica, el trabajador, el empleado, el que te contesta el teléfono, todos son parte importante de este engranaje. Todos, todos. Un esfuerzo muy importante, este reconocimiento que ha tenido nuestra Universidad de Sonora a lo largo de su historia. Los sonorenses deben sentirse orgullosos de que la Universidad de Sonora sea el alma mater. Y que sus hijos están en una de las mejores instituciones. En una de las mejores instituciones. Y pues gracias, yo creo que a este programa podemos difundir y divulgar todo lo que se hace en universidad. Porque mucha gente no sabe. Así es. Quien no escucha la radio no sabe lo que sucede a su alrededor. Así es. Bueno, y vamos a seguir platicando sobre estos aspectos en otra sección de su programa de Radio Ingenio, en el cual pues vamos a, ahora sí, a charlar con nuestro invitado. Sí. Seguimos en un segundo. Hablando precisamente de estos baluartes, de estos pilares con los que cuenta la Universidad de Sonora en sus 70 años, pues tenemos que hablar de personas que la han hecho posible, Sandra. Uno de ellos, hay muchos afortunadamente, pero uno de ellos en particular nos acompaña en este su programa de Radio Ingenio. Ya lo comentamos hace ratito, el maestro Jaime Varela Salazar. Él es un estudioso de la carrera del Departamento de Ingeniería Química. Del Departamento de Ingeniería Química. Y bueno, para conocerlo lo invitamos aquí porque él se hizo merecedor del premio Universidad de Sonora a la trayectoria y al mérito académico. Usted ya lo conoce. Aquí ha estado muchas veces en su programa de Radio Ingenio. Jaime Varela, siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Siempre que vengo aquí, vengo con mucho gusto y me voy con más gusto todavía. Por eso en mi discurso del día que me dieron el merecido premio, mencioné que estaba muy agradecido con la universidad. Fue uno de los primeros antes de que se me olvidara. Jaime, yo estuve, tuvimos la oportunidad de estar ahí en la entrega del premio. Una ceremonia muy emotiva, un auditorio lleno, pletórico, gente de pie, en la cual pues estuvieron nuestras máximas autoridades de la Universidad de Sonora, el señor rector obviamente, pero te quiere mucho la gente a ti en la Universidad de Sonora. No, y autoridades, la comunidad universitaria, egresados que estuvieron ahí. Bueno, sí, fíjense que, pues, por ejemplo, para mí fue muy emotivo y muy significativo que viniera, por ejemplo, el profesor Pedro Reina Cota, que fue la primera persona, el primer amigo que tuve en Hermosillo yo, en 1972, cuando llegué a estudiar la normal. Ahí tuve muchísimos amigos que todavía nos vemos, ¿no? Pero por cuestiones de unos ya están jubilados, están enfermos, otros están fuera de la ciudad. Sí. No asistieron, pero Pedro llegó barrido, venía de Vica, llegó a la ceremonia y a mí me dio muchísimo gusto. También estuvieron ahí algunos compañeros de la primaria, no, compañeros de Santa Ana, sí, compañeros de Santa Ana, estuvieron ahí bastante. ¿No vieron que traían aquí Avanza? Sí, sí, pero no. Son de la asociación Avanza, yo, de la primaria, de la carrera. Estudiantes egresados. Estudiantes egresados también vinieron. Me están hablando ahorita, por ejemplo, de Salamanca, me habló uno para que le pagara una cena que le debo. No es cierto, para felicitarme. Dijiste que se le ibas a pagar en... Poco a poco. Poco a poco, maestro, ¿verdad? Sí. Pero dígame, ¿qué siente? O sea, ¿qué satisfacción? Porque es un logro. No es un esfuerzo que usted haya hecho, digamos, en este año. Es un esfuerzo y trabajo y dedicación de años. Pues sí, fíjese, son de muchos años, pero como ahorita ustedes mismos decían, cuando uno trabaja en lo que le gusta y quiere a las personas y vive uno con las personas que quiere y las quiere, pues el tiempo se va volando y prácticamente no es mucho trabajo, aunque sí se cansa uno, pero el cansancio es lo de menos. Yo al ver ahí a mis compañeros de la preparatoria de Magdalena, por ejemplo, al maestro muy querido Alfredo Topete Morán, fue para mí una gran satisfacción, fue mi maestro de historia, sí. Y yo soy un súper aficionado a la historia, ¿no? Sí. Y a las anécdotas. Y al ver al maestro ahí y a los compañeros que estaban ahí con nosotros, que eran 12, y aquí en el museo hay como 14. Sí, o sea que era un gran porcentaje de compañeros que estaban ahí, sí. ¿Tú has visto crecer la Universidad de Sonora en buena parte? Ahorita que veíamos, sí, cómo no, que nuestra universidad se ha posicionado entre las mejores del país. Obviamente, las ingenierías, tu área ha sido determinante en el desarrollo. ¿Cómo has visto la evolución? ¿Qué diferencia hay hace 40 años o más de 40 años a la fecha que te ha tocado a ti estar? Bueno, cuando nosotros llegamos a la universidad, había, para empezar, unos cuantos edificios nada más, ¿sí? Los laboratorios prácticamente no estaban equipados. Había un que otro equipo, y los que estaban equipados era equipo inadecuado, demasiado grande, por ejemplo, para hacer prácticas. Aunque sí había investigación, porque la investigación empezó de minutos a fin del 62, 63, con el SICTUS, que ahora es el DICTUS. Sí. Mucho antes que el CONACYT, ya, uh-huh. Se puso unos 6 o 7 años antes que el CONACYT, tuvimos el DICTUS, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, que fue pues de los primeros de México, gracias al ingeniero Manuel Puebla y al doctor Carlos Enrique Peña Limón, Alberto Torres Soto, el maestro muy querido por nosotros también, el Pequeco, y otros maestros que dieron un gran impulso a la investigación en la Universidad de Sonora. Los edificios que teníamos, pues, se podían contar, ¿no? Había muchos campos de béisbol que ahora están ocupados por edificios, por laboratorios, ¿no? Y pues el crecimiento en los últimos años, ahora con las certificaciones y todo esto, se ha conseguido una cantidad enorme de equipo. Nosotros en los últimos 10 años, me refiero a las autoridades, ¿no? A Leonel Servín Rodríguez, a Leobardo Valenzuela García y a las últimas autoridades que hemos tenido, funcionarios, que ellos han conseguido muchísimo equipo. Por ejemplo, yo estaba triste porque cuando yo fui funcionario, muchas cosas no las pude conseguir, ¿no? Sí. Pero yo las tenía como un pendiente, todo eso, ¿no? Pero al ver que otros la consiguieron, pues me da mucho gusto, porque digo, a fin de cuentas, se consiguieron. Y la consiguieron otros que fueron mis alumnos, pero no porque han sido mis alumnos, sino porque han sido buenos funcionarios y porque la escuela y la universidad en general tiene una imagen muy buena. Ha mejorado muchísimo su imagen con las certificaciones, con los programas de calidad. Pues ha servido para obtener muchísimos recursos. Laboratorios impresionantes. Muy buenos laboratorios. Equipos de millonarios, equipos que tienen, sí, ahí. Sí. Oye, Jaime, tú has sido funcionario también. ¿Cuánto tiempo tienes de maestro y qué puestos has tenido en tu vida profesional? Pues yo fui jefe de laboratorio de ingeniería química 7 años. Fui jefe de carrera durante varios periodos cortos, así, ¿no? Sí. Sustituyendo a otros, ¿no? Después fui coordinador ejecutivo de la Escuela de Ciencias Químicas, desde el 87 hasta el 91. Luego fui director de desarrollo académico. Luego fui coordinador del programa de maestría de la escuela. Fui el primer coordinador. ¿De cuál maestría, Jaime? De la maestría en ciencias. ¿Fuiste de los impulsores? Sí, fuimos de los impulsores. Educación ambiental, perdón, impacto ambiental. Todo, sí, eso, todo eso, gracias a la colaboración. ¿Tú fuiste pionero en eso, se puede decir, o integraste? Yo fui en la cuestión académica, pero ya existía todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, el SICTUS y otros maestros ya hacían mucha labor de cuestiones ambientales, uh-huh. Pero académicamente, pues yo fui el que lo impulsé, ¿no? Usted fue el pionero en eso. Sí. Como postgrado, ¿verdad? Como posgrado, sí. Uh-huh. Ajá. Oye, Jaime, en tus relaciones, ¿qué satisfacciones le dejan al maestro Jaime Varela? ¿Con cuántos años de enseñanza, me decías? Pues me voy a cumplir 40 oficialmente, pero realmente tengo más porque yo empecé siendo alumno. Ajá. A mí el 6 de octubre de 1971, el ingeniero Fernando Orozco me invitó a dar clases en la escuela. Yo era profesor de preparatoria. Y en la preparatoria, a su vez, estoy muy agradecido con él, Fernando López Limón. Yo era profesor de secundaria, me invitó a que fuera profesor de preparatoria. Y luego Fernando Orozco Ferreira me invitó a que fuera profesor de la escuela. O sea, tú tienes un perfil de docente, de maestro, una pues es vocación. Es que yo estudié, la escuela normal yo la estudié, aunque no la terminé. No la terminé por cuestiones de que había cosas en el plan de estudios que a mí no me gustaban, ¿no? Sí. Entonces dije, voy a buscar otro camino y fui a la preparatoria. Pero siempre quise ser profesor. Oye, Sandra. Eso no me lo sabía yo. Sí. Sandra, tú tienes también ya algunos años en la Universidad de Sonora. No lo voy a decir. No, dilos. Dilos con orgullo. Pero pues tienes 32 años de docente también, sí, toda una vida en enseñanza, pues. Sí, muy gratificante. ¿Cuántos estudiantes no han formado ustedes? Pues sí. ¿Qué opinas tú del maestro Jaime Varela y al revés, Jaime? Pues yo... Vamos a ver, ¿cómo viste tú como colega, como compañero? Mira, primero como maestro, fue un maestro excelente. Yo siempre lo admiré, la manera como nos impartía las clases, cómo nos hacía ver lo práctico de todo lo teórico que se tenía que ver. Para mí eso era muy importante, porque para nosotros creíamos cosas prácticas. Ingenieros, pues. Ingenieros, pues, así no es. Teóricos. Y el maestro, mis felicitaciones, yo siempre le he dicho, es y ha sido uno de los mejores maestros de los que ha tenido la universidad. ¿Y como amigo, compañero? Como amigo, excelente, excelente amigo. Ya gracias. Como compañero de trabajo, gracias. Con su debido respeto, porque fue mi maestro. Yo lo quiero mucho, él lo sabe. Y pues siempre procuramos estar en contacto, ¿no? Aunque no sea muy seguido, a lo mejor, pero sí, ¿no? Que cómo estás, de que supe que pasó eso. Estamos ahí. Claro, somos una familia, Jaime. Somos una familia. ¿Y tú cómo ves a la maestra Sandra Mireya, como maestro, estudiante? Porque finalmente ahí pasó por tu aula, pues. Bueno, yo a Sandra la recuerdo como una estudiante muy buena, perteneció a una generación muy estudiosa, que a mí me traían de carrilla todo el día. Hacíamos prácticas y prácticamente un gran porcentaje de las prácticas no me salían bien porque el equipo ya estaba muy deteriorado, porque el equipo era muy grande. Sí. Simplemente para llenar la caldera durábamos 2 horas. Sí. Y para que se calentara otras 2 y así, ¿no? O sea, era equipo para cuestiones de planta piloto, no era equipo para hacer prácticas de 2 o 3 horas, ¿no? Las prácticas tenían que durar muchísimo tiempo. Aparte de que el equipo ya había sido muy utilizado, a eso me refiero yo cuando muchas veces no nos salían bien las prácticas. Claro que sí. Y nosotros nos traíamos cortito. Eran muy estudiosos ellos, es un grupo muy bueno, que todos son unos excelentes profesionistas y afortunadamente casi todos, bueno, todos son mis amigos en la actualidad. Una gran familia los de ingeniería unos, química. ¿Y se siguen reuniendo, Jaime? Pues yo me reúno con los de mi generación, ¿no? Uh-huh. Y ellos cuando se reúnen, pues nos invitan a nosotros. Yo he ido a varias reuniones de ellos, ¿sí? Una anécdota, por ejemplo, la generación 70-75, que es una de las pocas generaciones que yo no les di clases, me dieron un reconocimiento, fíjense. Y yo les dije, ¿a mí por qué? Le dije, no, pues tú no ayudaste mucho, me dijeron. Pero si yo no les di clases... Con un presidente famoso, ¿no? ¿Yo por qué? No le hace, sí. ¿Yo por qué? Le dije, no le hace que no haya dado clases. Me dijo, te vamos a dar un reconocimiento y una gorra me dieron. No, no es que usted asesoraba. Es la generación de Chava Guayo. El Chava. Sí, Así es, pues no. Fíjate, bellas, bellas anécdotas. ¿Cuántas anécdotas no conoces? Muchísimas. Además, tú has rescatado la historia fotográfica, gráfica. Sí, tenemos. Nosotros dimos ahora ahí varias fotos para el libro que hicieron de la escuela. Un museo de ingeniería. De historia, ¿no? Nos quedamos con muchas fotos y tenemos muchísimas anécdotas. Deberíamos de armar en cada división, por lo menos, tener un área. La historia de las ingenierías, en este caso, pues debería estar ahí. ¿Qué es el avance de la ciencia y la tecnología finalmente? Sí. Por ejemplo, fíjense, este premio, cuando este premio surgió, yo no sabía, ¿no? Y un día me encontré al profesor Ramón Cárdenas Valdés, que en paz descanse, y me dijo, oye, verá lo que se anda cocinando, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije, pues van a dar un premio. Sí, ya sé que están dando premio, le dije, inclusive ya me dieron uno a mí, pero este es muy bueno, me dijo. Esa es la trayectoria del mérito, ya me explicó, ¿no? Y tú debes estar ahí, me dijo. Ajá. Y entonces yo dije... Y usted, yo no siento muy bien, me dijo, fíjense. Y después, ya que se llegó, a los 2 años después que se estableció este premio, yo empecé a meter, a concursar y me ganaban, ¿no? Me ganaban. Y Rogelio Solano, que es uno de los asistentes ahí en Secretaría General Administrativa, todos los años me decía, perdiste. Perdió. Y ahora, con este premio, ya vienes a decirme que perdí. No, vengo a decirte que ganaste. Es fuerte la competencia y hay muy buenos. ¿Qué se siente? Hay buenísimos. Jaime, ¿qué se siente? Pues yo me sentí muy, muy satisfecho porque este año había empezado un poco mal para mí, ¿no? Y se compuso mucho. Los estudiantes me empezaron a decir que querían ponerle mi nombre a un edificio ahí cuando me muriera, ¿no? Y después yo me acordé de esa anécdota que platiqué ahí y ya tenemos una placa, yo la he visto. Pero sí, que sí. Ser en química, sí. De tu honor ahí en la. Sí, en los, sí, en los le pusieron. Los reconocimientos tienen que ser en gracias vida. Al apoyo de los estudiantes y de los maestros y de las autoridades también. ¿Te sientes satisfecho, Jaime? Sí, este año estuvo muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo Miren, se nos está yendo el tiempo y Y pues, orgulloso a la universidad, orgulloso a nosotros, compañeros de la Tenemos Marte, gente muy, Jaime muy reconocida. Varela. Un ejemplo tan Pero, solo es Jaime Varela. Otro ejemplo, Rafael, es que la Universidad de Sonora reconoce la dedicación y el esfuerzo de trabajadores académicos e investigadores. Ahora, se dio un premio, sí. Se dio un premio exactamente el 17 de diciembre. Que hace antier. Antier, sí. Sí, y Rafael, tú fuiste uno. Otra de vez, los premiados, Rafael. Otra vez. Muy bien. Sí, ya va por segunda ocasión. Felicidades, ingeniero. Estamos de plácemes. Ahí se ve reflejado todo el esfuerzo, dedicación que usted realiza en los diferentes programas. Háblenos un poquito. Pues en este caso fue por un año, ¿no? Es 2011-2012. Sí. Son premios que otorga la Universidad de Sonora a los. A su personal. Anteriormente ya había recibido uno. Sí, tuvimos también esa distinción. O sea, a mí me da mucho gusto porque el trabajo que yo les he comentado siempre, nosotros hacemos la labor de extensionismo, de vinculación. En ese sentido, pues tenemos un reto, dar a conocer lo que se enseña, lo que se investiga, lo que se crea, lo que se genera en la Universidad de Sonora. En ese sentido, pues hemos tratado por más de 20 años, Sandra, tú también nos conocemos de hace muchos años. Así es. Aquí con el maestro Varela. Hemos impulsado desde años, más de 20 años, la divulgación, la comunicación de la ciencia y la tecnología, la socialización. Entonces, eso es una labor muy bonita, en la cual la Universidad de Sonora hemos sido promotores, Jaime, una gran cantidad de personas, de académicos, de científicos, de ingenieros, que hemos estado preocupados por promover la cultura científica de la sociedad. Sí, sí. Rafael, quisiera aprovechar, abusar un poquito de su tiempo, rápidamente. Aquí los alumnos hicieron un excelente trabajo que se llama Ambiente de Trabajo. Ajá. Así se llama el estudio, sí. Donde ellos mencionan lo importante de los premios. Y nosotros sabemos que en la universidad hay gente que merece muchísimos premios, claro, y compite, y a veces pierde y a veces gana. Pero yo quisiera mencionar rápidamente a dos amigos que quizá nunca ganen, pero que se lo super merecen el premio. Sí, pero por sus características no compiten. Por ejemplo, la maestra Marlene Ochoa Landín, que siempre nos apoya en el laboratorio, la siempre está al pendiente. Sí, sí, como no muy fina persona. Muy buena persona, que ella se super merece el premio. Y otro es el ingeniero Manuel Belcázar Mesa, que también es una persona, es un gran político. Pero también es un gran académico. ¿Cómo no? Además, sí. Muy querido, ¿verdad? Y muy querido, sí. Pero por sus características, él no compite, pues no quiere esos premios él. Sí. Muy bien, pues como bien dices, hay muchos que están ahí en la agenda, pero siempre hay que darles nuestro reconocimiento. Así es. Todos los días. Por eso es importante este tipo de programas, como el programa de Radio Ingenio, para difundir lo que se hace en la Universidad de Sonora. Jaime, pues enormes retos. Pues el futuro, retos, sí, seguir trabajando un tiempo trabajando. Más y luego ya hacer el paso de las nuevas generaciones. Y uno ahí quedar como asesor o como se pueda, pero seguir colaborando, seguir siempre. Colaborando siempre, claro, con que la sí. Y pues, que me sigan invitando a los programas. Claro, aquí vas, tu casa aquí siempre va a ser usted. Aquí. Sandra, pues nos vamos. Nos un vamos, saludo, bueno, yo de plácemes nada más porque tengo a dos ganadores a mi lado. A nuestros radioescuchas, lo mejor de la vida les deseo este año, el próximo año. Lo mejor de la vida, que es la vida misma. La salud, sean felices. Cuídense, como dijimos de un principio. Salud y sean felices. Y no se va a acabar el mundo el pasado el mañana mundo. El 21. No, han no sido mercadotecnia por ahí, interpretaciones muy a la ligera, pero nuestros científicos no nos dicen que no va a pasar nada. Pero sí, pongamos en alto la gran cultura maya, que es impresionante a nivel mundial. Nos vemos. Jaime, gracias. Muchas gracias. Sandra, felicidades. Feliz año. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos dentro del próximo año, ¿verdad? El próximo año. Hasta luego. Hasta luego. Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.